Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Esto que les voy a contar a mí me pasó hace ya muchos años. Fue por allá por el año 1976. Me corrieron de la difusora 33 por un editorial que hice y del que no me arrepiento, y del que hablaba sobre la posición de la dictadura en ese momento y cuya grabación mantengo como un trofeo de guerra. Naturalmente que me corrieron y naturalmente que no me pagaron el despido. Uno de los dueños era el doctor Héctor Dardo Sánchez Piquerés, un abogado de fuste, masón, casualmente padre de mi amigo Dardito Sánchez, actual intendente. Y tampoco yo reclamé mucho. Les deseé la muerte, cosa que se produjo un par de años después. Tanto Sánchez Piquerés como Piño, el director de la radio, explotaron. Y quedamos a mano. Obviamente, al otro día estaba trabajando en la radio Olimar, la otra, haciendo lo que más me gustaba, que era vender publicidad. Aunque ustedes no lo crean, era lo que yo hacía, mejor. Ese oficio me permitía, entre comillas, dirigir la radio sin mucho esfuerzo y sin la responsabilidad de la dirección, pues la programación de cualquier radio va de la mano con la venta de la publicidad. Lo vemos todos los días. Hay aquí mismo programas espantosos que tienen mucha publicidad, porque los avisos no se venden por calidad del producto, sino por piernada y porque sí. Empecé en aquel entonces para reestructurar la radio y vender más por el deporte, porque el deporte es un imán para atraer clientes. Los comerciantes creen, y creen de verdad, que el deporte es lo más escuchado. Los sondeos de audiencia no dicen eso, pero si ellos creen, hay que decirles que sí. Yo en aquel tiempo hacía así. Pero no solo transmitíamos el torneo local, sino también la divisional B. Nos fue muy bien en la venta de avisos. Y un día, en una cena de amigos, comenté el éxito del emprendimiento. Un muchacho amigo llamado Esmir Márquez, profesor de la UTU, eximio jugador de casín, me preguntó a quemarropa: ¿cuántas personas van a la cancha de la divisional B? Pocas, respondí. Pocas, pero ¿cuántas? Bueno, no va nadie, admití. Tigre, entonces, ¿de qué te sentís orgulloso? De transmitir un partido de fútbol al que no van ni las mujeres, ni los hijos, ni las madres de los jugadores. ¿Pero a quién crees que le importa tu transmisión? ¿Para qué y para quién estás haciendo ese esfuerzo? Menos mal que no siguió encadenándome verdades, matándome los sueños de superación que aún abrigaba, trayéndome al mundo real. A fin de año, la Liga me entregó un reconocimiento que hace unos días encontré en el fondo de un cajón. Presento el papel. Pero Emir sabe, y yo sé, que fue un esfuerzo del cuete. Y que dar manija a lo que no tiene futuro es perder el tiempo. Es engañarse a uno mismo. Es ladrar en cueva donde no hay bichos. Anoche vi una foto del estadio donde Cerro Largo le ganó a Oriental. Habían tres personas en la tribuna, porque yo tengo la fantasía de contar las personas que hay. Ni las madres, ni las mujeres de los jugadores fueron a verlo. Entonces, saqué la conclusión de que el fútbol profesional no existe, que la B no existe, que el Cerro Largo de fútbol no existe, porque se precisa que Braulio haga una arenga ahí para convencer a los jugadores que hay que meter y hay que jugar. Barbaridad. Dentro de 40 años, los inteligentes se van a dar cuenta que están gastando pólvora en chimangos. presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.